MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Mi hermana del alma, de Chita Banerjee Divakaruni, escritora y poeta de India, es un libro que narra la formidable historia de dos niñas que nacieron el mismo día y en la misma casa, Sudha y Anju. Las niñas crecen y se crían sin padres. Sudha es dócil y tranquila, Anju, rebelde y soñadora. Tras cierto tiempo en el que su infancia ocurre dentro de un clima de complicidad y amor, una de ellas descubre un secreto por años oculto que, una vez develado, abre una brecha entre las dos hermanas. Luego, Banerjee Divakaruni, cuyo trabajo es considerado autobiográfico, plasma en su libro la llegada del amor y del matrimonio en la vida de las dos hermanas como una barrera que parece separarlas. Anju debe viajar a Estados Unidos, mientras que Sudha permanece en Calcuta, al lado de su nueva familia. La novela narrada en primera persona por las dos protagonistas nos lleva de la mano en esta tierna pero apasionante historia que hace reflexionar sobre cuestiones básicas como la maternidad, el valor de la verdadera amistad y las diferentes convenciones sociales que finalmente se quiebran ante lo verdaderamente importante. Mi hermana del alma nos sumerge en el mundo de las mujeres en la India actual desde el punto de vista de dos niñas tan unidas y diferentes entre sí. Es una historia femenina que refleja las principales inquietudes de las mujeres en ese país, así como su estilo de vida y forma de pensar y actuar. Rompe con paradigmas como el hecho de que la principal aspiración de las mujeres es el matrimonio, ya que representa a Anju como una joven entusiasta del aprendizaje que, aún casada, se permite asistir a la escuela. Mi hermana del alma, la novela de este viernes de libros, recrea un trama de un triángulo amoroso compuesto por las hermanas y el marido de una de ellas, un joven informático hindú que emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades profesionales. En este libro quedan atrás los ritos y las religiones, se transforman sus vidas y su corazón. Banerjee Divakaruni se atreve a explorar la psicología femenina, narra la búsqueda de identidad propia, libera a sus personajes de prejuicios y falsas obligaciones. En este libro se plasma el choque cultural que sus personajes experimentan tras abandonar su país de origen, sus costumbres y ritos, y llegar a un país en que les resulta ajeno. La novela lleva de manera majestuosa a un encantador triángulo amoroso que atrapa y emociona la atención de los lectores. Banerjee Divakaruni nació en 1957 en Calcuta, India, y alcanzó el reconocimiento de la crítica internacional cuando publicó en el 97 La Señora de las Especias, que fue traducida a más de 10 idiomas y llevada al cine en 2006. Autora de libros de poesía, así como una colección de relatos denominada Matrimonios Arreglados, que obtuvo diversos reconocimientos en Estados Unidos. Matrimonios Arreglados se refiere a aquellos organizados por la familia, particularmente por los padres, que gracias a intereses económicos o de posición social, en los que resulta que los contrayentes son unos perfectos extraños. Chitra Banerjee Divakaruni participa actualmente de forma activa en Maitri, una asociación que acoge y asesora a las mujeres emigrantes procedentes de Asia y combina sus tareas de escritora con la de enseñanza de escritura creativa. Mi hermana del alma, la novela de este viernes de libros. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.